Hola y bienvenido a mi audio programa, ¿Cómo ser un atleta fuera de serie? Mi nombre es Uriel Hernández y soy un experto en la psicología del éxito deportivo. En este audio programa te voy a compartir estrategias específicas que te van a llevar del punto A al punto B, es decir, de donde tú estás, con los resultados que tú tienes, a donde tú quieres llegar, con los resultados que tú quieres o que tú deseas. Puede ser que entre el punto A y el punto B haya una distancia pequeñita, puede ser que haya una distancia mediana, o puede ser que del punto A al punto B lo veas tú como los imposibles, lo veas tú como un sueño. Entonces, ese es mi objetivo, que sin importar la distancia relativa que tú creas que hay entre el punto A y el punto B, lo que vas a tener, la información que te voy a compartir, te va a dar pasos, te va a dar una estructura, te va a dar un mapa mental y una claridad que te va a hacer que el punto A y el punto B no sean sueños, sino más bien sean pasos que tú vas a ir aplicando conforme vayas escuchando esta información y la vayas aplicando. Este audio es básicamente práctico. No te sirve de nada escucharme una y otra vez si tú no tienes esa ganas, ese deseo de concretar lo que te voy a compartir. Es por ello que antes de seguir trabajando en la cuestión de los procesos mentales y cómo afectan tu rendimiento atlético, voy a hacer mención de lo que decía Albert Einstein. Él mencionaba que el sinónimo de ser o de insanidad es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, ese es un proceso, un punto específico que necesitamos abrir. El que tú como atleta te pongas primero a evaluar lo que tú piensas, sin la intención de aniquilarte. Más bien con la intención de ver que la mente y las ideas que tú tienes pueden cambiar si tú lo deseas. Y ya que hay ese deseo, entonces viene un proceso de una nueva información. Pero no voy a hablar de esto ahora. Quiero que tú y yo tengamos una conexión real. Y para que esto suceda, yo necesito abrirme como persona, abrirme como el experto y abrirme como el atleta que soy y compartirte lo que ha sucedido brevemente, porque este audio CD es para ti, no para decir lo que yo he hecho, sino más bien para decirte cómo he logrado lo que hasta ahora he logrado, que me tiene muy orgulloso. Entonces, voy a dar inicio y voy a regresar un poquito la película, más bien un muchito, a, pues cuando yo era niño. Fíjate que algo pues curioso sucedía en mi mente. Yo tuve un evento muy triste, más bien diría yo, trágico en mi vida a muy temprana edad porque mi madre murió cuando yo tenía 4 años y ese evento trágico me hizo como ser humano buscar un valor hacia mí mismo, una pregunta de, bueno, ¿y quién soy? Porque la parte materna como la parte paterna juegan papeles fundamentales. Solamente que La falta de una figura materna se crea un vacío que, pues, yo lo reflejé por el interés en el deporte. Siempre me llamó la atención y me gustaba mucho correr, participar cuando estaba en la primaria en atletismo, en voleibol, en básquetbol. Y esa, que ya ahorita yo le llamo esa atención hacia el deporte, de alguna manera podía suplir la tristeza que yo no tenía por la falta de la figura materna. Entonces, ahora que entiendo mucho la psicología del éxito deportivo, ese amor por el deporte se tornó en una pasión que me hacía abrir mente para aprender todo lo que tenía que aprender de un área específica. Porque, como yo te lo dije, yo no te vengo a presumir, yo te vengo a dar datos específicos. Desde que era muy chico, tuve esa pasión por el deporte que me hizo sobresalir como atleta. Y hasta ahorita lo sigo haciendo. De niño fui campeón, subcampeón nacional de 75 metros. Siempre estaba en la selección de voleibol, en la selección de básquetbol. Y toda esa pasión hasta la fecha sigue. Esa pasión por el deporte. Pero conforme vayas escuchando, yo te voy a dando ciertas distinciones. ¿Qué son estas ciertas distinciones? Son información específica que tú puedes tomar, que tú puedes aplicar a lo que tú estás haciendo. Entonces, voy a hacer una pequeña pausa en mi historia para que tú entiendas algo muy importante. ¿Qué es lo importante? Primero que nada, la mente tiene una capacidad enorme de aprender, siempre y cuando exista un gusto o una pasión. Es decir, que tu capacidad de aprendizaje va a ser directamente proporcional a tu amor, a tu pasión, a tu interés por un tema en específico. Y esto se aplica a todo: negocios, deporte, nutrición, música, lo que tú quieras. Entonces, la distinción número uno que te voy a dar ahora es que realmente los mejores atletas de todo el mundo no nacen, más bien se hacen por consecuencia de algún evento X en sus vidas. En este caso, mi evento, ya te lo comenté, fue un evento trágico que ese vacío yo lo suplí con el deporte. Y ese deporte pues fue transformado en el amor de una madre que es inmenso. Entonces mi pasión sigue siendo inmensa por practicar deporte, por estudiar a los mejores atletas. Hasta tú escuchas cuando el tono de mi voz me fascina, me llena. Puedo estar horas y horas viendo videos de deportistas y analizando la información que sale, si los entrevistan, si están jugando, para yo poder transformar esa información y dártela de una manera que tú la puedas poner en práctica. Entonces, regresando un poco a mi historia, bueno, desde la primaria, secundaria, preparatoria, universidad y a la fecha siempre realicé un deporte y déjame decirte que en todos sobresalí en un nivel bastante bueno, o yo diría en excelencia. Ejemplo, como ya te decía, haciendo un recuento, campeón, subcampeón nacional en 75 metros. En secundaria fuimos campeones estatales como 2 o 3 años. En nivel preparatoria llegué a competir por el estado de Querétaro en los eventos nacionales. En fisicoculturismo llegué a participar en el campeonato nacional, en fútbol americano, llegué a Liga Mayor con los Gatos Salvajes, Fui a jugar fútbol americano en Michigan por 2 semanas en un intercambio. Y te lo platico porque, como te decía, quiero que tú me veas como lo que soy, como un atleta que tuvo muchas dudas, pero que las fui resolviendo por mi interés de resolverlas. Suena obvio, pero el atleta me he dado cuenta que se basa mucho en dos aspectos. El aspecto físico, es decir, el entrenamiento, y el aspecto de la nutrición. ¿Qué como? ¿Cómo entreno? Y eso me va a dar un resultado extraordinario. Y hoy vengo a decirte que no es cierto. Más bien es, ¿qué piensas, cómo lo aplicas y qué resultado tienes? Claro que viene la otra parte, que no voy a hablar mucho de la nutrición y del entrenamiento, pero ese es un segundo paso. Lo primero que tenemos que, o que tienes tú que ver, es, y que entiendas, los logros que yo he tenido para que pues te relaciones conmigo. Entonces, yo cuando empecé a tener éxito tanto en el campo, me refiero a como jugador, también lo tuve como entrenador. He ido a Alemania como entrenador a un campeonato mundial de natación. He ido a Canadá también como parte de un equipo en cuestión de la preparación y programación de entrenamientos. Y yo personalmente califico mi logro deportivo más grande cuando me fui a vivir al Reino Unido en el 2005, porque me casé con mi esposa, Kelly, que ya es británica. Y ese salto al Reino Unido me abrió y me enseñó muchas cosas, no solamente en la cuestión deportiva, me enseñó a que es necesario nosotros como personas tener expectativas muy grandes. Me enseñó a disciplinarme mentalmente, tuve la oportunidad de trabajar pues con los mejores en cuestión de la psicología del éxito y trabajar en el primer mundo. Y aparte de trabajar en el primer mundo, pues ser parte de esta sociedad que hace el Reino Unido, que me enseñó, me educó, me abrió, me dio muchos conocimientos que quiero que se apliquen. Uno de ellos es pues la formalidad, la puntualidad, las cosas se deben de hacer de una manera excelente, no bien. Entonces, todo eso lo reflejo en el cómo yo vivo hasta ahora mi vida. Pero lo que estoy compartiendo ahorita tiene todo que ver. Fíjate que estaba en el Reino Unido en el 2009, y desde 2005 a 2009, pues te lo juro que yo creo que fácil leí 100 libros de desarrollo personal. Videos, cursos sobre el éxito deportivo y cómo trabaja la mente de los atletas, que todo se fue, yo diría, como compaginando, todo se fue cuadrando. Y después de lo que mi sueño, uno de mis sueños como deportista era jugar fútbol americano en Europa, es decir, yo pasé del punto A al punto B. Que si regreso a mi película, el punto A, cuando yo jugaba fútbol americano en Querétaro, simplemente el pensar de ir a jugar a Europa era algo para mí imposible. No sabía cómo lo iba a lograr. Cuando llegué al punto B y empecé a jugar en Europa, en ese momento de transición, pues no supe cómo le hice. Pero ahora vengo a decirte que sí sé cómo lo hice, y es por ello que grabé este audio programa que forma parte de todos los productos que yo tengo y servicios que tienen que ver con el éxito deportivo. En este caso es mi libro, Yo te puedo convertir en un ganador, que si gustas lo puedes adquirir en mi página web o puedes ir a www.mentesinexcusas.com y ahí te comparto información, que lo primero que mi valor es, tiene que ser información que tenga mucho contenido y que tú la puedas aplicar de una manera sencilla. Entonces te decía de mi historia, del punto A al punto B. El punto A para mí fue jugar Liga Mayor, el punto B era jugar en Europa. Resulta que ya se da todo ese salto, ese cambio. Cuando juego en Europa, mi primera temporada, afortunadamente por toda la solidez mental que me dieron los libros, los cursos de desarrollo personal que había tomado, no tuve tanto problema en llegar a ser linebacker medio titular de mi equipo. Mi equipo es South Wales Warriors, que juegan en la División 1 de la Liga Británica. Puedes ir a su página o si quieres puedes hacerte mi amigo en Facebook, Uriel Hernández, vas a ver la portada de mi libro y ahí pues ves fotos, ves cosas, ves imágenes de lo que fue mi vida en el Reino Unido, países que conocí, fotos del fútbol americano y todo esto lo hago con la intención de hacer real, de hacer este programa real, porque yo creo que ya estás a lo mejor cansado de tanta mercadotecnia que te dicen que este programa te va a cambiar tu vida y que vas a ser alguien extraordinario, pero resulta que que no te da los resultados. ¿Y por qué lo menciono? Porque este audioprograma está pensado y está basado en mi experiencia de que yo ya llegué del punto A al punto B, pero con procesos que yo le llamo específicos, como una receta que se modela para que tú la apliques y tú puedas tener el resultado. Por ello lo hago real, por ello me abro para que tú me conozcas como persona y conozcas lo que pienso y lo que pienso de ti, que es muy simple. Tú, si realmente abres tu mente, vas a saber que tienes la capacidad para aprender y para cambiar lo que tengas que cambiar. Solamente tienes que seguir escuchando este programa. Entonces, continúo con mi historia. Que no creas que dije que era una historia breve. Breve entre comillas porque los audios, la información es bastante. Entonces, en comparación, mi historia puede ser que sean 10 minutos de los 180 que vas a obtener de pura información práctica. Entonces, continúo con mi historia. En el fútbol americano, mi primera temporada, juego de linebacker, tengo algunas capturas y de todo ese desarrollo, esa pasión que yo tenía por aprender y por desarrollarme, me encuentro con un curso o más bien un diplomado que tiene que ver con NLP. NLP, por sus siglas en inglés, es programación neurolingüística. Y esta programación neurolingüística, yo anteriormente tuve la oportunidad de pasar casi 2 años con un gran amigo que me enseñó todas las bases. Y eso pues me dio una estructura mental muy sólida que no se puede romper ahorita. Pero este curso en Londres me dio claves que apliqué y que dieron resultados realmente extraordinarios. Fíjate bien, resulta que de la temporada del 2009, yo de ser un atleta titular, linebacker medio, con tacleadas, con regularidad, paso la siguiente temporada con cuatro capturas en el 2009. Viene la siguiente temporada, en el 2010, y wow, la información que te voy a compartir es eso, me llevó de pasar en dos partidos, es decir, en el 2010 yo en dos partidos ya tenía las mismas capturas que tuve en el 2009, que eran cuatro. Entonces, en dos partidos yo rebasé todos mis resultados, y de ahí se abrió un mundo extraordinario, que agradezco públicamente a la que impartió este curso, Luis Gilley, que tiene su página Inside Performance en Londres. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Aunado a toda mi estructura mental, ella me puso la cereza en el pastel. Y de esa cereza en el pastel, la certeza, la confianza, la seguridad, la autoestima, la valoración, las estrategias se solidificaron y dieron un gran salto. Que ese fue mi gran salto en mi vida profesional, es la publicación de mi libro. Yo dije, lo que sé, eso lo tengo que compartir con el mayor número de gente que pueda. Tengo que hacerle saber a los deportistas de todo el mundo, en especialmente los de habla hispana, eso que me transformó. Y es por eso que se publicó el libro, se crearon otros audios, se creó la página, talleres, conferencias, ¿qué es lo que hago? Y afortunadamente hago lo que yo amo, volvemos a lo mismo. Mi pasión es enorme por dar conferencias, por hacer talleres, por compartir todo esto. Y esa gran pasión me lleva a tener un nivel de energía inmenso y me lleva a tener resultados extraordinarios en lo que yo hago. Entonces, vamos a entrar ahora sí en el tema. El tema es sencillo. Bueno, tú te preguntarás, a lo mejor yo quiero tener resultados similares a los que yo tuve. Y por eso grabé este audio, como ya te lo había dicho. Y la parte principal es que punto importante, vital de tu audio programa es que sí, tú lo puedes lograr. Lo puedes lograr si escuchas y aplicas lo que te estoy diciendo. Apréndete esto. Lo voy a repetir. Tú, el sueño que tú tienes de pasar de un punto A a un punto B, lo puedes lograr si cambias lo que estás pensando y si escuchas este material una y otra vez y te haces un estudioso del éxito deportivo, para que ese estudio te dé el conocimiento, te dé la seguridad, la certeza de cómo llegar a concretar tus sueños. Es un punto importantísimo. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Y qué es convertirse o qué es ser una atleta fuera de serie? Para mí, un atleta fuera de serie es un atleta que conscientemente tiene una mentalidad porque la creó, tiene una estrategia, tiene un plan, tiene claridad y tiene la vitalidad, esos 5 puntos, para lograr sus objetivos en el ambiente deportivo y eso lo puede llevar a un ambiente diferente. Pero el enfoque es un atleta fuera de serie, sabe que lo es, por esos 5 puntos que he dicho. Y esos 5 puntos te hacen básicamente sentirte como un atleta exitoso, como un atleta fuera de serie, dentro de tu entorno. Y esta fórmula la puedes tú ir aplicando conforme vayas tú concretando tu sueño o tus sueños, porque eso es muy importante. Un sueño puede ser, no necesariamente tiene que ser algo específico como llegar a las Olimpiadas y ganar una medalla. No, puede ser que después de ese sueño tengas otros. Tenemos que hacer un énfasis en que la vida se va viviendo en cuanto a sueños. Hay unos sueños más grandes, hay otros sueños más pequeños. Pero siempre es así. Tenemos que o tienes tú que entender que la mente, todo lo que tú estás ahorita experimentando, el CD que tú estás escuchando ahorita, primero tú tuviste una intención, que es algo invisible, y luego tuviste una acción, que fue que asististe a mi conferencia, o fuiste a mi página, compraste, sacaste tarjeta y recibiste el CD y lo estás escuchando. Si tú te fijas, son todo tu éxito o todos tus logros que tienes, son antes que nada, son procesos mentales, son ideas, viven en una realidad distinta, que son en el terreno de las ideas. Por eso mi audio te enseña a que tú entiendas lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Pensamientos, creencias, ideas, sentimientos, que no tienen una forma tangible no se manifiestan en una forma tangible, pero sí en forma intangible, y eso es importante para que tú te puedas convertir en un atleta fuera de serie. Ya entrando en el contexto de este primer audio CD, lo que tú tienes que hacer para convertirte en un atleta fuera de serie es, número uno, ver lo que hay en tu mente. Número dos, tienes que ser claro en tu objetivo. Y número tres, que es lo que voy a hablar ahorita, tienes que convertirte en alguien valioso para tu organización. Entonces, tienes que ser específico con tu sueño, con tu objetivo. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo siempre les pregunto cuando doy mis consultorías, cuando hago mis audios, ¿qué quieres? Es una pregunta tan básica, pero casi nadie la sabe. Simplemente de 10 atletas, posiblemente uno o dos tengan un plan específico para materializar sus sueños. Entonces, a donde voy, no te apures, si eres un deportista amateur o si eres un deportista profesional, incluso los deportistas profesionales, que se supone que tienen más herramientas a su alrededor, no lo saben. Entonces, sí, tú tienes que tomar un papel, una libreta, y ser objetivo en tu sueño. Si es que sea un objetivo a corto plazo. Si estás en esta temporada, ¿qué es? ¿Ganar la medalla de oro en tu competencia local, en tu competencia estatal, nacional, mundial? No lo sé. Tú que me estás escuchando, tú te conoces, sé específico y anota, por favor, lo que tú quieres. Te voy a dar un poquito de tiempo en lo que vas por una libreta y anotas tu pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? Este audio está diseñado no para que lo escuches una vez, tiene que ser un manual. Entonces, en la segunda ocasión que lo escuches, en el minuto 28, tú puedes adelantarlo y repasar todo esto. Entonces, tu libreta, ¿qué es lo que tú quieres? Y lo vas a anotar. Si ahorita no sabes qué es lo que tú quieres, porque primero lo que te recomiendo es que escuches la información y vayas tomando partes específicas que te van a ayudar a concretar. Como te dije, vamos a crear un mapa, una estructura mental que te va a dar los pasos específicos para llegar del punto A al punto B. Entonces, ya que tienes el qué quieres, el segundo paso es, bueno, ¿dónde estás con respecto a ese objetivo? Un caso específico mío. Yo estoy jugando básquetbol, como te decía, soy un atleta, me gusta entrenar en el gimnasio, me gusta jugar básquetbol, béisbol, cricket, todo lo que tú me invites me fascina. Y aparte de lo que me fascina, se crea un círculo vicioso porque me convierto en alguien bueno. Pero eso no es el punto de ahorita. Lo que estamos haciendo es de qué tú quieres ¿En dónde estás tú ahorita en relación a ese objetivo? Ejemplo, ahorita yo estoy por jugar las finales en este fin de semana de básquetbol de la Liga Municipal. Entonces, mi objetivo personal, que luego hablamos de deportes en equipo, es ganar el campeonato. Entonces, yo en relación a mi sueño, que es tener el campeonato en mis manos, tengo que pasar por ciertas pruebas que son 3 o 4 juegos y obviamente ganarlos para llegar a la final y llevarme el trofeo. Entonces, mi relación en cuestión al punto B es corta, porque ya estoy en las finales. Entonces, tú tienes que ver en esa relación, como yo te dije ahorita, enfócate con cosas en corto plazo. ¿Qué es lo que tú quieres? A lo mejor simplemente pasar a competir, porque para mí un atleta fuera de serie no quiere decir que vayas a jugar básquetbol en la NBA y seas campeón de 7 o 8 trofeos. Para mí un atleta fuera de serie es alguien que tiene un plan específico, como te lo dije, y pasa de simplemente ir a entrenar a competir. Es wow, es un paso que muchos atletas no lo dan, porque tienen miedo, porque no saben qué hacer. Por eso es importante que escuches este audio, que si puedes compres mi libro, y todo eso te va a dar una estructura mental, unos pasos específicos para que tú lo hagas y no tengas esa frustración o ese miedo de que sí tienes ganas de competir, pero no vas a la competencia porque te da miedo al fracaso. Pero eso esos temas los voy a ir tocando poco a poco. Entonces, estamos hablando de la relación que tú tienes. Ya que tienes esa relación que tú a consideración va a ser corto, largo, difícil, complicado, vamos a ver a un paso siguiente que tiene que ver con él. Ya sé lo que quiero, ya sé dónde estoy. ¿Qué cuestiones específicas tengo que hacer para convertirme en alguien con más valor dentro de mi equipo o dentro de mi deporte? ¿Qué significa esto? Algo muy, muy, muy sencillo. Para que tú puedas convertirte en alguien más valioso dentro de tu organización, tienes que elevar tu aportación. ¿De qué? Depende de lo que tú juegues. Te voy a dar ejemplos en deportes de conjunto. Tú, estoy asumiendo también que ya tienes las habilidades necesarias para jugar lo que tú estás jugando. No estamos en un periodo de aprendizaje, más bien estamos en un periodo de manifestación o creación de resultados. Entonces, tú si juegas básquetbol, ya sabes que el básquetbol se compone básicamente de rebotes, de asistencias y de puntos. Si juegas fútbol, soccer, pases, goles, tiros de esquina, pases a gol, faltas, hay componentes. Si juegas fútbol americano, tacleadas, yardas por pase, yardas por tierra. ¿Por qué hablo de esos tres deportes? Porque son deportes que conozco un poquito más. Pero lo que te quiero decir es que en tu deporte, sin importar lo que practicas, hay elementos. Y esos elementos, lo más sencillo que tú puedes hacer es elevar una parte de esos componentes en donde tú tienes el gusto por hacerlo. Fíjate bien, el gusto por hacerlo. Yo no te dije las habilidades para hacerlas, porque las habilidades nacen de tu gusto, volvemos a lo mismo, de la pasión que tú tienes por tu deporte, como yo, que mi pasión me muero de ganas porque tú escuches este audio y una y otra vez, una y otra vez, y que digas, wow, ahora sí voy a lograr todo lo que ya quiero porque tengo el mapa, porque Uriel ya me lo dio. Eso ya estoy así como me muero. Tengo más ganas que tú, yo creo, de saltar a la cancha y hacerlo por ti, pero es tu sueño. El mío yo lo vivo ahorita por medio de esta grabación, de este audio programa. Entonces, Volvemos a lo mismo, te estoy hablando de qué vas a elevar de acuerdo a tu gusto. Y tengo que ser específico y te voy a hablar de mí para que te relaciones conmigo y lo que yo hago. Ejemplo, en el básquetbol me fascina porque tengo un gusto por las pesas y me gusta entrenar muy intenso y me gusta cargar peso y me gusta ser agresivo. Yo soy un excelente reboteador. Entonces, ¿cómo yo me puedo hacer más valioso dentro de mi equipo? Pues ganando más rebotes. Viendo videos de jugadores como Dennis Rodman o jugadores que se especializan en ganar rebotes. Entonces, eso me da una seguridad y una certeza para entrar a la cancha y dedicarme a algo muy específico que es ganar rebotes. Entonces, cuando yo gano más rebotes, por consecuencia, mi equipo va a tener la pelota más tiempo y podemos anotar más puntos. Entonces, la pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿cómo le vas a hacer para hacerte más valioso? Tienes que especializarte. Incluso en el capítulo 1 de mi libro, hablo de eso, de la especialización, de preguntas que te tienes que hacer, bueno, ¿y qué voy a aportar a mi equipo en específico? Porque no podemos estar pensando en hacer aportaciones generales, no podemos estar haciendo aportaciones en cuestión de echarle más ganas, no podemos hacer aportaciones en que voy a jugar más duro, voy a ser mejor. Esas son generalidades y las generalidades no resuelven problemas particulares, resuelven problemas generales. Entonces, las preguntas que tú te tienes que hacer, se me ocurre el tenis, es un deporte individual, ¿en qué te vas a especializar? ¿En dar revés, en tener un revés extraordinario, en tener un saque as muy difícil de pegarle, de contestar? Pero eso tú lo tienes que ver. Tenemos que abrir nuestra mente y la idea principal, como ya te lo dije, es que sí, tú tienes la capacidad inmensa de aprender siempre y cuando tú tengas una pasión que te dé la energía, te da la vitalidad para tomar acciones específicas. Ya que tienes esa especialización, entonces tienes que salir a trabajar en ella. Trabajar en ella quiere decir tener un programa. Si tú eres un atleta de alto rendimiento, que entrenas ciertas horas a la semana, tienes que dedicarle un tiempo a ese punto y tienes que llevar unas estadísticas propias. Tienes que llevarte con una libreta o un libro donde puedas escribir y empieces tú a hacer tus cuentas. ¿Qué significa hacer tus cuentas? Si eres una tenista, te vas a especializar en saques as, pues tienes que empezar a hacerlos y tienes que empezar a cuantificarlos. De 10, ¿cuántos tuviste? En un principio, puede ser que ninguno. Pero después, conforme vas practicando, de 10 puede ser que uno no te lo contestaron. Y después de 10 puede ser que 2 y luego 3. Entonces eso es como tú vas a convertirte en un atleta fuera de serie dentro de tu organización porque ya tienes un objetivo específico. Tú no puedes convertirte en un atleta fuera de serie si tú dices que voy a entrenar más duro. Yo te pregunto, ¿y qué es entrenar más duro? ¿Es correr más? ¿Es pegarle más duro a la pelota aunque se salga? ¿Sí me explico? Tenemos que entender que la mente tiene que ser específica para que te produzca resultados. Yo no puedo decir voy a ganar el campeonato porque voy a ponerme más fuerte. El ponerme más fuerte, si yo no tengo un objetivo específico, no me sirve de nada. Entonces, el deportista tiene, o tú como deportista, tiene que ser un deportista inteligente. Un deportista que sabe usar su mente para lograr su objetivo. Entonces, el paso siguiente después de la especialización es concretar, es hacerte un experto para que por medio de la repetición, que la repetición, fíjate bien, puede ser mental o puede ser física. ¿Qué quiere decir? Que sí, tienes que tener momentos donde tú practicas y vives esos saques, esas canastas, esos goles, para que tu mente tenga un mapa, conexiones. El cerebro forma conexiones. Y cuando tú le das conexiones al cerebro de cómo hacer ciertas cosas, esas conexiones se vuelven automáticas. Claro ejemplo, manejar. Para manejar, de inicio era imposible manejar. Era difícil, era complicado. Tienes que estar pensando en el clutch, tienes que pensar en el acelerador, en el freno, en los espejos, cambio de velocidad, en el carro, la derecha, izquierda, bla, bla, bla, todo eso. Pero cuando tú tuviste un objetivo específico de aprender a manejar, porque te daba más independencia, entonces toda tu energía, tu pasión otra vez creció y te llevó a lograr el resultado. Pues es exactamente lo mismo. Tú tienes que crear esas conexiones a tu cerebro para que se solidifiquen, y esas conexiones, cuando se repiten o el tiempo suficiente, ya se vuelven automáticas y tú saqueas tus rebotes, tus goles, tus tacleadas, a lo que te dediques. Esos son deportes que menciono nada más, pero puede ser que practiques algún deporte que no es tan común que no sea tan común a mí. Esto te va a servir. Entonces, por eso los atletas, o los grandes atletas, o las grandes estrellas, por eso ganan frecuentemente. Porque ya crearon todo eso, es lo que estoy hablando, esos procesos. Y tú los tienes que hacer. Tú los tienes que hacer una y otra vez. Una y otra vez. Ya que concretaste todo eso, se vuelve más fácil tu deporte, lo disfrutas, te puedes relajar y puedes experimentar con cosas nuevas. Entonces, entramos en una plenitud de jugar, en que tú llegues a tu partido pleno, que tú llegues con una sonrisa en la cara, que tú llegues con una seguridad, una certeza de que vas a ganar o que vas a ganar constantemente. Porque lo que mi programa te da es que vas a aumentar radicalmente tus victorias, pero no quiere decir que vayas a ganar siempre. Esa es la belleza del deporte, es la belleza de que hay una interrogante, de que a lo mejor ganas, a lo mejor pierdes. Pero esa interrogante hace que tú sigas o que tengas una curiosidad para elevar tu juego. Y ya que estás elevando tu juego, tienes que cuidarte, cuidar tu nutrición, cuidar tu entrenamiento, cuidar lo que comes, lo que piensas, para que esa energía, esa vitalidad, la lleves a cabo y contagies a tu alrededor y se cree una turbina de éxito en tu vida, una turbina que la puedes llevar a otros planos siempre y cuando lo que hiciste tú ahorita en el plano deportivo, me voy a salir tantito, lo puedas llevar a un plano profesional si tú lo quieres. Entonces, resumiendo esta parte de tu primer audio, es: número uno, las posibilidades de lograr tu sueño deportivo se aumentan si tú abres tu mente. Número dos, se aumentan si tú escuchas esta información. Se aumentan si tú creas un mapa que tiene que ver con el saber dónde estás, a dónde vas, dónde te encuentras en relación, cómo te especializas, en qué te especializas, la repetición, la materialización, solidificación, consolidación de un atleta fuera de serie en tu ramo que te eleva como jugador y ese aporte es diferente de lo que tú haces, te va a llevar a ser un atleta pleno y fuera de serie. Entonces, te invito a que este audio CD lo compartas con tus amigos y les hables de mí para que juntos creemos en Latinoamérica principalmente una mentalidad de excelencia, una mentalidad de éxito, una mentalidad que espera un deporte, una calidad deportiva de todos los que estamos envueltos, excelente, tanto entrenadores como padres de familia, como tú, que haces un ejemplo de la excelencia, de cómo vivir el deporte y no te bajes a la mediocridad. Eso ya no puede ser. Hemos vivido mucho tiempo siendo mediocres. Eso lo tienes que quitar, tienes que voltear los ojos a la calidad y a que tú te mereces lo mejor como atleta, siempre y cuando tengas un plan específico, pero tú vas a crear esa burbuja que te va a elevar tu nivel y te va a permitir exigir más a todos los que estamos dentro del deporte con el fin de salir de la mediocridad que hemos estado durante mucho tiempo metidos. Es otro objetivo, que voltees a ver los ojos de la calidad. Muchas gracias y te espero en el siguiente audio.